Exijo. Un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Words are blowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Buenas. Buen mediodía de sábado. Aquí arrancamos en el cruce 42. Abo 42. Está Marian Jaja con nosotros, la primera que llegó. Muy bien. Y nuestro operador, productor estrella, que además volvió a traer facturas, así que estamos felices. ¿Cómo le va hasta ahora a mi compañero al aire, Luke? Porque estamos esperando el resto del equipo. Sí, llegué justo. No lo puedo creer. 20 minutos en Dorrego y Corrientes parado, sí, esperando el colectivo, y acá estoy, con este mal día. Bien, en este momento, o sea, para zona también el señor Facundo Ansari. ¿Cómo andan? Estuvo, ¿no veía que estuvo trabado en Juan B. Justo también? Podemos decir que sí. Bien. No, yo estuve en Dorrego y Corrientes. No sé si en Juan B. Justo, pero estuve trabado en una avenida. ¿En una avenida? Sí. Bajo tierra, ahí en el subte. Tuve un percance que. El operador está como loco. No quiero aclarar demasiado. No me favorece lo que tengo para decir. No se puede viajar en esta ciudad. Usted está muy acostumbrado a su bicicleta también. Exactamente, estoy sufriendo mucho sin ella desde que me la hurtaron. ¡Ay, no sabía! Pero en esta ciudad, qué raro que te roben la bicicleta. Hace un mes sin bicicleta y estoy llorando. ¿Un mes, amigo? Estoy por cuestiones diversas, no he podido ir a conseguir un nuevo modelo. A mí me la pincharon lo de la subcomisión de River allá en la otra radio, todavía no me pude arreglar la rueda. Así que. Bueno, estamos parecidos. Estamos. Y el invierno el invierno desinvita a usar la bicicleta también. Claro. Ajá. Yo soy corajudo en ese sentido, no tengo problema. Sí, se pone la camperola, sí, y a la. Le metemos. Una vez que arrancamos. Son las primeras cuadras que se sufren, una vez que arrancamos el calor ya llegamos a cualquier lado. Pero no llega con la cola mojada, la espaldita ahí. Se puede pasar, sí. Sí, puede pasar. Hay que tener siempre una toallita, una muda de ropa para bueno, para estar presentable por lo menos. Además que uno transpira y se puede cambiar la remera cuando llega, es una táctica buena. Exactamente. Con desodorante, cosa que yo no uso. No uso desodorante. Bueno, pero por cuestiones que no debes sudar demasiado, ¿no? Y tengo esa suerte, me imagino que si tuviera olor me pondría, porque es insoportable. Si fuera una persona que ahora transpira demasiado. Estamos sin gas acá en casa hace 2 meses. Claro. Es invierno, pero llega a hacer calor, ¿sabes qué? Estoy bañado en desodorante. Si no, ¿qué haces en verano sin tener refrigeración? Claro. Sin bañarte. Nada más. Mamita, le mandamos saludos ahí a Río de Janeiro, que la gente está pasando bien. De esas preocupaciones que no tienen, tal vez por eso es más difícil, viste, que se enojen, viste, que no tienen presidente hace 2 años y no se enojan. Sí. O se enojan, pero no es una cosa que. Siguen sí. con su vida normalmente. Siguen con su vida, si no sé hasta cuándo van a soportar, pero sí están ahí a pleno. Trajo 2 docenas de facturas acá el amigo, le cuento. No, como tremendo el laburo de producción que está metiendo. Se puede creer. Yo estoy en medio de la pancita porque ayer fue cumpleaños acá del gran Ezequiel. Sí. Y no sé de qué hora arrancamos de acá. Aparte, a mí me pasa algo que cuando voy a Niceto, no solo no pago entrada, sino que no pago absolutamente por ningún trago de nada. Claro. En ninguna barra. Canilla libre. No sé qué pasa últimamente. Voy y conozco al cajero, a la que laburaba en no sé dónde, también labura ahí. Bueno. Escabié en todas las barras. Digo, en todas las barras. Más allá de que, como estaba en la organización, uno pasa al VIP y en el VIP hay un. Que es para los músicos. Está la ladera para sacar birra. Así que me fui. Huí de Niceto. Huí solo porque no era ya nocivo. con Niceto. Ya te hacía mal. Tanta generosidad, viste, a veces es contraproducente. Llegué a ayudar a la falla ahí. No sé qué llevé, un cartel, cualquier cosa. Ayudé a llevar una laptop, cualquier cosa. Ayudé ahí en la entrada y escucho una banda de fondo. En el lado A estaba tocando Pez. Así que, impresionante. Lleno hasta el baño. Lleno. Pasé, me vi el último recital, y cuando volví ya empezó ahí son los dos del medio, la falla, la fiesta. Y después cuando volví de vuelta al lado A, había un DJ ruso que me aburrí un poquito el ruso. Yo dije, DJ ruso, qué sé yo, me hicieron propaganda en el pasillo media hora. Fui un rato, todo bien, pero bueno. Yo estaba muy cerveceado como para estar ese RPM. En otra onda, ¿no? Más rock, más rockera estaba. Sí, la electrónica como que. Medio dancehall, que es lo que estaban pasando los chicos. Claro. Que no sé cómo hacer la descripción, es como un reggaetón, no sé cómo. Tiene otro tempo, muy bastante más lento que el ruso, el de al lado. Así que aquí estamos tratando de sobrevivir después de un día de cumpleaños. Sí. ¿Ahí se escucha? Te toqué el volumen. Te escucho bárbaro yo, Matías. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Toqué todas las teclas menos la que tenía. ¿Le parece poner agüita para el mate? Para ya ir arrancando, ya entramos un poquito en calor. Calentamos la garganta. Nos podemos sacar la campera. Claro. Ya, si querés me puedo acomodar, tranquilo. ¿Cómo? ¿Qué trajo hoy, Facu? Y hoy tenemos, por suerte, la selección femenina de básquetbol se metió en las semifinales de la AmeriCup, que se está disputando en el Estadio de Obras. Va a estar jugando hoy contra Puerto Rico, ¿no? Sí. Desde las 9 de la noche. Estuvimos toda la semana acompañando a las gigantes, yendo a todos los partidos. El jueves lograron este cruce, evitar a Canadá, que era el gran candidato del torneo. Y jugar contra Puerto Rico, que fue el segundo. Se quedaron con el primer puesto del grupo A, las gigantes, ganándole a Brasil, nada más y nada menos. Wow, estaba difícil eso, sí, también, ¿no? El clásico en todos los deportes, en todas las ramas. Fue una muy buena victoria, así que estuvimos charlando con las protagonistas después del partido. Y bueno, vamos a estar charlando un poquito del Mundial de Atletismo, que termina mañana, haciendo un repaso de lo que fue la actuación de los argentinos. Que hubo, y muchos. Muy bien, ¿y buenas actuaciones? La verdad es sí, por ahí fallaron o no tuvieron su mejor actuación los deportistas más experimentados, que se esperaba una buena actuación o un confirmar un buen momento o un estatus ahí entre los mejores atletas del mundo. Por ahí no tuvieron su mejor torneo, pero hubo muchos valores juveniles que tuvieron su primer actuación en mundiales y hicieron una muy buena actuación. Bien, usted, Lucas, ¿qué trajo hoy? Sí, qué linda semana, una linda semana traje. Sí, porque qué suerte. ¿Usted? No solamente fue un Master 1000, sino que también no era necesario buscar streaming, porque se televisó por ESPN. Y con bajo los comentarios de Javi Frana. Ajá. Y bueno. Fue una linda semana además porque tenemos varias sorpresas. Por ejemplo, la de Denis Shapovalov, el canadiense revelación que... ¿Los aplastó todo? Aplastó a Delpo, aplastó a Rafa Nadal, le quitó una de las posibilidades de ser número uno. Pero tiene otra posibilidad todavía. ¿Qué puesto tiene este canadiense? ¿De dónde salió? Es abajo del top 10, 109 está. Perdón, 129. Bien. Está 129. Si gana el Master 1000, ya va a escalar el top 10, obviamente. Pero ya aparte le ganó a Nadal y al otro, ¿sabes qué? Claro, ya queda entre los 50 mejores. Claro, claro. Ya va a escalar un montonazo. No, traje más que nada... ¿Y es joven? Sí, jovencito. ¿Es fachero? Es un fachero... ¿Qué sé yo? No... Pero es fachero así como Nadal, digamos, así como Federer. Tiene, o... tiene una onda a el alemán Alex Zverev. Rubio. Y... Es muy nenito. Claro, claro. Es un nene, es un nene. Es perfil pelilargo, viste. Como, pero claro, largo, rubio, como, como es Zverev. Y el... cara de nene, no sé si claro. Es como para... Es un nenito, es un nene. Es un muy buen este next gen, además. Dicen next gen a lo de sub-20. Sí, sí, por eso. No, sub-20 yo no le doy. Mayor de 22. Bueno, tienes. Y después voy a pasar algunos datos importantes sobre este nene. Más este los cruces, las semifinales del Master 1000. Linda semana para Peque Schwarzman también. ¿Cómo anduvo el Peque? Muy bien, más allá de su derrota ante el holandés Robin Haase, pero fue un muy, muy buen torneo, hizo muy buen torneo. Jugó bien ese cruce con Haase, lamentablemente perdió. Y también tengo ya el sorteo del próximo Master 1000, que se va a hacer en Cincinnati, en Estados Unidos, uh-huh. Con este ya algunos confirmados y los cruces ya casi. Faltaría solamente los quali. Y solamente dos argentinos hay. ¿Quiénes? Delpo y el Peque. El Delpo se está notando bien, bien. Vamos a ver. Es un Master 1000, es un Master 1000. Claro, es un Master 1000. Es el segundo, el escalón más importante después del Grand Slam. Wow. Bien, bueno, mucho tenis entonces para hoy. Uh-huh. Y con Facundo vamos a estar... previendo lo que va a ser la final del torneo de la AmeriCup hoy a las 9 de la noche. ¿El vikingo no? ¿El vikingo? ¿Qué pasó con el vikingo? ¿Está echando? Pasa que, no sé, o su, ¿usted tiene información? Su barco quizás el de se lo hundió con la lluvia, ¿no? La tempestad, ¿no? No deja estuvo que... Estuvo brindando mucho anoche con muchos scopes. No. Estuvo tirando... Crawl, algo así. No veo la serie, me pierdo los chistes. ¿Qué habrá tenido función ayer el...? Mandó un lindo reporte que va a estar en la vecindadradio.com de una hora, así que la vamos a estar subiendo junto con todas las noticias de deporte que vamos subiendo ya semanalmente. 4, 5, 3 notitas a cargo acá de Lucas y de Facundo. A cargo de la música está el señor Emma Rashfries. Emma es un perro, No, es bien. ¿Vamos a escuchar a Fabiana Cantilo? Miraos. Vamos a escuchar entonces a la Fabi Cantilo un sábado 12:30 es hoy. Más o menos. Y media. Más o menos, ¿eh? Y media. Sí, clavado. Y 31. Nuevo horario casi del cruce. Clavado. Arrancamos 12:30. Casi. Ahí volvemos. mí. Necesito hablar una vez más. Nunca quise estar del lado de los que se ocultan en la noche. Prefiero las mañanas y el sol quemándome, libre como el viento, así seré. No es imposible. Hacer una canción para un amigo que fue un loco en la autopista, un tren sin maquinista, un paracaidista sin control. No es se ríen de ti. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Llegado a los cruces de la semana, ¿eh? Esta semana que parece que ayer salió todo el mundo, como hoy no se puede salir porque hay veda, ayer ha salido todo el mundo, hay poca gente despierta a esta altura del día, nosotros con lluvia y todo, ya está casi todo el equipo completo, ¿eh? Le mandamos un saludo al vikingo que está en camino, parece que con las inclemencias del tiempo no es fácil estacionar el bote. Cruces de la semana, 10 de agosto, esto fue hace un par de días atrás, de Radio Mitre, que también tiene su edición digital. Una radio paraguaya pide a la gente que cruce a Formosa para votar el domingo. Está bueno, además del título, leer, porque te tiran un título y después te bajan otra cosa. Es así, Mitre, querido. Se difundió el audio de una radio de la ciudad paraguaya de Alberdi, como la calle acá donde está la radio, donde solicitan que aquellos que reciben algún subsidio de la provincia o quizás a nivel nacional deben cruzar. El audio fue difundido por Todo Noticias, donde se puede escuchar a la locutora formoseña Liliana Jara hablando en una radio de Alberdi, Paraguay. Según difundieron, Jara habría sido dirigente del Frente para la Victoria en una provincia gobernada desde 1995 por el asesino Gildo Ifrán. Ahora lo tiene detenido a Agustín Santillán junto a otros dos wichis más, por ejemplo, sin ninguna prueba. De hecho, está sobreseído Agustín y no lo libera. No sé por qué critican, dice la noticia acá, no sé por qué critican tanto a nuestros hermanos alvareños que vienen a votar acá. ¿Cómo quiere que vengan? ¿En helicóptero? Sí o sí tienen que bajar a votar, porque es un derecho, es una obligación soberana de emitir. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta los alvareños, que lo que más importante es que sí o sí tienen que venir a votar. Nada, en realidad, claro, llaman a Paraguay a votar a los argentinos que están viviendo ahí. Yo le cuento al resto que no conoce tal vez esa provincia, que es mucho más barato vivir en Paraguay trabajando tal vez en una ciudad formoseña o misionera. Por eso mucha gente va a vivir ahí. Sí, olvídate de comprar terreno, porque no nos venden terreno a nosotros. Son muy proteccionistas, algo muy, muy, muy diferente a nuestro hermoso gobierno. Otro cruce que pasó hace días fue, pero un cruce bueno, no fue un cruce malo, entre Bielsa y Claudio Ranieri por la primera fecha, el primer partido más que nada de la Liga de Francia. Marcelo Bielsa y Ranieri tuvieron un breve pero cordial encuentro del choque que el equipo argentino, el Lille, superó al Nantes 3-0 en la primera fecha de la Liga Francesa. El ex técnico del Marsella lo encontró y le dijo: usted es un ejemplo para nosotros. Y el ex de Leicester le dijo: no, usted es un ejemplo. Y le dijo: enhorabuena, Marcelo. Bielsa terminó su participación en la charla con un contundente mensaje: se lo digo de verdad, no crea que no lo pienso. Te conozco. Terminó el DT, que hizo historia con el Leicester en Inglaterra. Seguimos con los cruces futbolísticos. Otro que se dio esta semana nos los trae Mendoza Online. Cruce que genera polémica en la Copa Argentina. Esto pasó entre el presidente de Atlético Tucumán y la AFA directamente, porque se dirigió al presidente de esta entidad, el señor Claudio Tapia, para que reprograme el encuentro ante Independiente por la Copa Argentina. Dicho encuentro se va a jugar, o estaba programado para jugarse el jueves 17 de este mes en la cancha de Lanús, nada más y nada menos. A lo que el dirigente tucumano argumentó que está a 6 kilómetros de Avellaneda y a más de 1200 de Tucumán. ¿Cómo quieren que el público tucumano esté en equidad con la gente de Independiente? Entonces se dirigió a la AFA para pedir la reprogramación oficial de este partido, porque le parecía una injusticia la locación de del mismo. Seguimos con la travesía de Matías Ola, este argentino que pretende cruzar pretendía cruzar el canal de Molokai en Hawái, pero tuvo que suspenderlo a través de que no pudo sortear una fuerte, pero muy fuerte tormenta. La historia cuenta que de repente la noche estaba oscura, la luna y las estrellas se ocultaban entre las nubes, la temperatura comenzó a bajar y mi cuerpo lo sentía, cuenta Matías. Tenía que nadar más rápido para evitar el frío. Solo tenía el deseo de volver a ver el sol, pero aún faltaban 5 horas. Nadó 5 horas, el frío del estómago lo afectó y vomitó muchas veces, por lo cual no pudo seguir comiendo. O sea que el chabón nada y come frutas. Se alimenta de frutas para hacer este trayecto, que alrededor de 17 horas para cruzar el canal. De alguna forma dice, sentí que tenía fuerzas que no conocía. Tiene dos kayakers o kayakers que lo siguen y lo ayudan. Y bueno, le van diciendo para la derecha, para la izquierda, porque el tipo está en el medio del océano y no ve nada. Dice que no veía ni sus propias manos. En un momento le sentí una fuerte quemadura en los pies y en los brazos y atravesó un canal de medusas. Le quemó todo, el tipo siguió nadando. Estaba avanzando algo así como ya casi cercando al amanecer y dice que de repente ve dos tiburones abajo. Así que hizo la de Phelps también. Tiró la de los tiburones. Los kayakeros le dijeron... No estaba Discovery, los kayakeros no se ve que o nadan o filman. Pero igual se está siguiendo todo esto. Hay un periodista que lo está siguiendo en toda la travesía. Tiene un canal de Facebook y próximamente va a haber un programa en la tele que se llama Unir al Mundo, Los Siete Océanos. Y ahí probablemente cuando cruce el último o cuando consiga la tagi que necesita para hacer el programa, lo hará. 15 horas nadó el loco y necesitaba... en realidad nadó 17 horas y con las aguas tranquilas tal vez lo hubiese podido cruzar un poco menos, pero bueno, ante este tiempo tan terrible, dice, el Molokai nos golpeó fuerte, pero aguantamos, me enseñó acerca del dolor, de lo importante de ser guiados, que es más linda la luz de la oscuridad y que el miedo se supera con confianza en uno mismo. Las corrientes nos pusieron un stop y lo aceptamos con humildad. Bien, en algún momento hay que decir hasta acá llego, porque el tipo está nadando ahí en el medio de la nothing. Así que le mandamos un saludo a Matías Ola, que no pudo cruzar todavía. Otro cruce vía La Nación. El cruce del Mediterráneo desata una guerra entre los gobiernos y las ONG. Esto sucedió en Madrid, 2 años después de desatarse las más graves corrientes migratorias a través del Mediterráneo. La crisis no solo no ha sido superada, sino que agrava con una soterrada guerra a las organizaciones que socorren a víctimas y náufragos de la desesperada huida. Lo que está sucediendo es surrealista. En vez de dejarnos trabajar, ahora los gobiernos y otras entidades criminalizan a quienes intentamos dar una mano. En esta tragedia, dijeron a La Nación, en este caso el diario que publicó esta noticia, organizaciones no gubernamentales que operan en la zona. Nada es casual. Con el verano y las mejores condiciones del mar se multiplican los cruces de quienes abordan frágiles embarcaciones en la costa africana de un desesperado intento de llegar a Europa. Todo aumenta. Para empezar, los precios de las mafias que cobran por traficar personas de una costa a otra. Bueno, Filo nos trae el cruce más picante de la semana, el del señor Esteban Bullrich y su pésima declaración en una nota junto a la gobernadora de la provincia. Una de sus pésimas, porque la verdad tuvo una semana... Mamita. La frase de Esteban Bullrich desató el cruce entre políticos, el Chino Navarro, Daniel Arroyo, Nicolás del Caño, entre otros, porque si no estaríamos todo el programa enumerando, criticaron los dichos de Bullrich acerca de tener un pibe más que está preso. Esta declaración fue la que dijo el candidato del PRO en una entrevista, diciendo que era el camino que venía siguiendo el gobierno, enumerando ciertos logros como todos los días tienen un metro más de asfalto. De asfalto, o una sala que... más, un pibe más preso. Y bueno, esto desató el cruce de todos los opositores y no tanto, porque la verdad que era más que criticable esta frase. El Chino Navarro dijo, esta es la política y el camino que prevé el gobierno de Macri Vidal para todos los argentinos. Ex ministro de Educación, no lo dijo... El rabino Bergman, que se pone, lo pusieron de medio ambiente y el tipo no puede hablar porque es rabino. Entonces lo pusieron de ministro de medio ambiente y él no puede hablar porque no sabe y dice no sé. Este fue ministro de educación, se está presentando para legislador porteño y dice que hizo un metro por año, o sea que hicieron 3 cuadras por año según la cuenta de él. Vidal le quería partir algo en la cabeza. Y después que estaban metiendo un pibe... pobre por día en cana, así que bueno, saludos. Yeah. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. ¿Cómo vas a decir eso? No. Pará. Al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que le pará. Día de mucho tenis, semana de mucho tenis. ¿Cómo fue el último Master 1000? ¿Qué es lo que se viene, Lucas? Perfecto, Mati. Bueno, ahora se va a disputar esta tarde las semifinales del ATP 1000 de Montreal, o como le dicen, The Cooper Rusher, como se diga. The Cooper Rusher. Algo así. Los cruces van a ser Robin Haase, el holandés, que eliminó por 23ª vez a Peke Schwarzman en el año. Pobre Peke, está como. Encima se fue enojado de la cancha con el entrenador. Se enojó y había dicho, Javi Fran había dicho en el programa que si te enojas va a ser peor la cosa. O sea, si te viene la bronca, toda la frustración del partido y ahí como que más posibilidad tenés de perder. O sea, no tenés que enojarte, vos relajate, jugá tranquilo. Es así. Y nada, Peke se enojó, que bueno, empezó a perder su buen juego y chao, el holandés lo eliminó. Se va a cruzar con Roger Federer. Bueno, y el hombre de la semana, que lo tenemos en Instagram también publicado, el canadiense Denis Shapovalov, es un duelo de sub-20, Denis Shapovalov y Alexander Zverev. Es claro, un duelo sub-20, los dos son nenitos, y los dos rubios. Con respecto a Schwarzman, que tuvo, más allá de haber perdido con el holandés, tuvo un muy buen torneo. Fue su segundo cuarto de final en su carrera en un Master 1000. Y esta semana va a terminar 33 del mundo. Wow. Debo de su muy buen torneo. Ahora voy a pasar a Denis Shapovalov. Es su primera semifinal en su carrera. Y en un Master 1000 también. En este momento está 129 del mundo, pero va a ascender al top 50 después. Es uno de los invitados al nuevo torneo que se va a disputar después del ATP Finals, que sería el Next Gen, que es como el sub-20 de los tenistas. Bueno, y uno de los invitados va a ser él. Y bueno, su mejor victoria en su carrera es contra Rafa Nadal, que en este torneo, que es su primera victoria a un top 10 en su carrera. Y bueno, y lo mandó directo a la semifinal y ahora se enfrenta con el alemán, que es ahora número 8 del mundo. Es canadiense, pero nació en Tel Aviv, en Israel. Y Denis Shapovalov era justamente el que en la Copa Davis le había pegado un pelotazo al umpire, pero accidentalmente. Y hizo que lo descalificaran de Canadá, que descalificaran a Canadá en la Copa Davis. Y en la próxima semana se va a disputar el Master 1000 de Cincinnati y ya está el sorteo hecho. Van a estar Delpo enfrentándose a Tomás Berdych, el checo. Peke Schwarzman va a estar con Kachanov, el ruso. y en segunda ronda se podrá cruzar con Roger Federer. Y hablando de Roger, Nadal se va a enfrentar a Casquet o el ganador de un quali que se juega en estos días, que se juega ahora en estos días. ¿Sabes que tiene importante este ATP? ¿Por? Que sí o sí va a haber un nuevo número uno. Ah. A ver, hagan sus apuestas los oyentes. ¿Nadal o Federer? ¿Vos qué opinas, Mati? ¿Y hay posibilidad que obviamente se crucen en la final o antes? Sí, hay posibilidades. Pero obviamente, bueno, antes de la final, Nadal sería el número uno de ahí, porque está ahí justo en la parte de arriba, y en la parte más baja está Federer por ser el número dos. Claro. Ya por las bajas de Murray y Djokovic no van a jugar más. Bien, súper importante, entonces vamos a estar ahí todos prendidos. Facu, vos qué, ¿a quién pondrías? ¿Rafa o Roger como número uno? Yo creo que el que tiene más chances es Rafa. ¿A quién gustaría? O sea, ¿qué te gustaría? A mí siempre me ha gustado el estilo de Roger Federer. Claro. No, porque claro, ahora con las bajas de Murray y Djokovic, uno va a ser número uno, uno de los dos. Y además, Roger está en la semifinal de Montreal. Es algo importante porque va a sumar más y va a escalar más hasta el número 2, que es el mismo lugar donde está Rafa. Así que Cincinnati va a estar televisado por ESPN. Bien. Lo pueden ver tranquilamente. Y bueno, uno va a ser número 1. Uno de los dos. A no ser doble sorpresa y que pierdan los dos en alguna instancia que no suelen. Puede ser, pero perder puntos. Puede ser. Va, llegan. Para mí es incomprobable, pero puede ser que pase. Que los dos queden afuera en primera ronda. Claro, pero no. Muy raro tendría que ser. Además, tendría que ir Michelle a decir el estado del tiempo, algo así, y que pase algo raro. Por favor. Lo que sí, bueno, Rafa, pareció no mi opinión, ¿no? Pareció no importarle mucho este Montreal. Pero igual, si llegaba a la semifinal era número uno, pero jugó muy mal contra Denis Shapovalov. Nada allá de que, bueno, fue la revelación, todo, jugó muy bien. Es buen tenista, Shapovalov. Un pibito con buen futuro. Pero Rafa no jugó bien, jugó como sin ganas, ¿viste? En algunos momentos estaba perdido. Yo vi el partido, estaba medio perdido. Tuvo algunas buenas. Pero bueno, le importa más el Cincinnati. Vamos a ver cómo le va. Bien. Y los posibles cuartos pueden ser así: Nadal contra Tsonga, Dominic Thiem contra Nishikori, de los confirmados, ¿no? Alexander Zverev, Raonic, Dimitrov, o podríamos poner a Dimitrov es. Dimitrov, le dicen Dimitrov. Sí, el primo le dice Dimitrov. Depende. Dimitrov. Si es del lado oeste. Claro, es lo que sí sé es que es búlgaro, pero no sé si es Dimitrov o Dimitrov. Contra Federer. Esos son los posibles cruces que podrá haber en los cuartos. Excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, mucho tenis. ¿Se juega algo? ¿Cuándo arranca entonces esto, Luke? ¿La fecha del próximo Master Mil? Si estamos en Cincinnati el lunes. Va, en realidad ya se están jugando la clasificación. Bien. Pero sí, el posta a posta el lunes. Muy bien, excelente. Y ESPN entonces va a estar ahí transmitiendo con. ¿Sigue dando clases el Batata en las tandas? ¿En las publicidades? No. ¿No lo viste nunca, el Batata? ¿Clerk? ¿Dando taller? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No. Ahora, la cobertura es solamente. ¿Cómo se llama? Álvarez y Frana. Solamente eso. Y después sí van turnando los comentaritos relatores, pero. Cobertura es eso, ¿no? Bien, bueno, vamos a chusmear entonces ahí. ¿Tiene música, maestro? Escuchamos a Fabiana Cantilo al principio, después un clásico, y ahora, ¿qué se las trae? Fix me. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero un trabajo en esto. Es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Sí, no vamos a hablar de básquet, pero es la música que va a caracterizar de ahora en adelante a Facundo Ansari. ¿Cómo anda? Muy bien, la verdad que sorprendido por el laburo de edición del señor Emanuel. Tremenda la cortina que se mandó el tipo. Surgió como una idea de él y yo le di, él me dijo, ¿te parece hacer tal cosa? Dale, mandale. Quedó. Y quedó espectacular. No vamos a hablar de básquet ahora, sino del Mundial de Atletismo que se está disputando en Londres. Pero queríamos aprovechar para pasar dos veces la cortina en el día de hoy, ya que estamos. Así que vamos a hablar de lo que fue este Mundial para Argentina. Todavía nos queda un atleta por competir. Es el caso de Juan Manuel Cano, que va a competir en los 20 kilómetros de marcha. Esto va a ser el día de mañana, en el cierre, a partir de las 10:20 de nuestro país. Se va a poder ver seguramente por Teis Sports la carrera de Juan Manuel. En marcha. Pregunta. Dígame. ¿Marcha es eso que es como que van corriendo pero haciendo pasitos chiquitos? Van caminando. Supuestamente es caminata. No se puede correr. No pueden correr. O sea, el reglamento lo que dice es que no pueden tener levantados los dos pies del piso. Siempre tienen que tener uno de los pies apoyado en el piso. Así que nada, una competencia larga, dura, para verlo Juan Manuel mañana, a ver cómo le va. Un atleta que ya está en los Juegos Olímpicos, participó en 3 Juegos Olímpicos, en varios mundiales, experimentado de la marcha aquí en nuestro país. Bien, qué concentración. Yo tengo que pensar que tiene que estar un pie tocando el piso. No, es más difícil de lo que uno cree. Se da mucho el tema de que no siempre se cumple. A veces por ganar un puesto hay un gris ahí en el medio con el tema de los jueces, que sí o sí te tienen que sancionar si te ve un juez. Sí, solo si te ve un juez. Entonces hay unos grises que en un momento enganchás un segmento en el que no te están mirando ninguno de los dos jueces que están en la cadena, y a veces algunos se echan un pique ahí y va, y se va. Así que nada, vamos a ver cómo le va mañana a Juan Manuel. Los otros argentinos que estuvieron en esta delegación fue la más nutrida en la historia de los mundiales para el atletismo argentino. Llevamos 10 representantes. Uno de los primeros en competir fue Leandro París, compitiendo en su primer mundial de atletismo. Competía en los 800 metros. Es un joven de 22 años con una historia bastante dura, que no logró entrar en las semifinales de los 800 metros, pero sí logró superar su mejor marca. Quedó a pocos segundos de lo que es el récord nacional. Hizo un tiempo de 1 minuto 47 segundos y 9 centésimas. para, bueno, quedar eliminado en la serie, pero bueno, una muy buena actuación. Siempre se dice que los atletas compiten contra ellos mismos en estas competiciones de tiempo y marca. Siempre buscan superarse primero ellos mismos, después si eso significa que con ese tiempo superas a los demás también, bienvenido sea. En lo que son lanzamientos, no tuvimos una buena actuación. Teníamos a Brian Toledo en el lanzamiento de jabalina, que era una de las mayores expectativas, porque bueno, tuvo un año de cambio. Tuvo un buen fuego olímpico también, la clase en Río. Sí, clasificó a la final en los Juegos Olímpicos de Río, y a principio de este año había cambiado su entrenador. Él venía desde que lo habían descubierto en Marcos Paz, Gustavo Osorio, era su entrenador de toda la vida, casi familia, y luego de los Juegos decidieron separar sus caminos. Brian se estaba entrenando con un entrenador finlandés y estuvo bastantes meses allí en Finlandia perfeccionándose. No logró hacer un buen lanzamiento, el corte en la serie de él era de 83 metros, él hizo un lanzamiento de 75-29 como su mejor lanzamiento y no logró pasar el corte para las finales. Una lástima, pero bueno, veremos cómo le va. La otra lanzadora era Jennifer Dahlgren en lanzamiento de bala, de martillo, perdón. Que tampoco pudo pasar el corte, tuvo un percance en la entrada en calor, un accidente que le produjo un golpe en su muñeca y tenía molestias a la hora de lanzar. Lo hizo igual, pero bueno, no con la mejor de las suertes, hizo 3 lanzamientos nulos, lo que la ha dejado eliminada en este mundial de atletismo en Londres, Inglaterra. En salto con garrocha estaba Germán Charaviglio como el representante argentino, buscando lograr meterse en una final, como también lo había hecho en los Juegos Olímpicos de Río. El corte era de 5 metros 70 para ingresar, pero con 5 metros 60 moneda podía ingresar. El atleta argentino, el santafesino, hizo 5 metros 45. Quedó eliminado, hizo los 3 saltos nulos en la marca de 5.60. No le alcanzó para entrar en la final y bueno, es otra de las actuaciones que quedó ahí a media tinta. No estuvo cerca de sus mejores registros. Germán tiene más de 5.50 metros como un registro estable. Y bueno, una lástima que no pudo alcanzar sus mejores marcas. En la maratón tuvimos suertes dispares. En la maratón femenina, la representante fue Rosa Godoy, que quedó en el puesto 62 con un tiempo de 2 horas 49 minutos y 30 segundos. Buena primera experiencia mundialista para Rosa, uh-huh. Que bueno, obviamente estaba buscando, haciendo sus primeras armas en un campeonato de este estilo. Había estado en los Juegos de Río. Y bueno, es un muy bueno para ella ya hacerse una habitué en este tipo de torneos, en las máximas citas. El representante argentino era Mariano Mastromarino, también representante olímpico, el mejor maratonista argentino en los Juegos de Río, medallista panamericano, que bueno, lamentablemente no pudo finalizar la competencia, abandonó en el kilómetro 30 por una lesión. Ah. Y bueno, quedó ahí en el camino el marplatense. Yendo a los que dieron la sorpresa y que estuvieron ahí, que eran los atletas jóvenes que debutaban y que hicieron sus mejores marcas, es el caso de Guillermo Ruggeri en los 400 metros con valla, que logró... Qué lindo, me encanta la carrera con vallas. Tremendo. Okay. Es muy entretenida, muy vistosa. Guillermo logró pasar a las semifinales haciendo un récord nacional, ¿sí? Con 49 segundos 69 centésimas. Eso le permitió entrar en la semi. En la semi, lamentablemente, no tuvo la posibilidad de meterse en una final que hubiese sido histórica. Hizo una muy buena carrera, también estando cerca del récord que había hecho. Pero bueno, ahí terminó el sueño de Guillermo, que ahora está pensando en lo que van a ser los Juegos Mundiales Universitarios en Taipei, China, se iba directamente desde Londres a Taipei a representar a nuestro país como estudiante de la carrera de Educación Física. ¿Y qué se hace? ¿Un torneo universitario en Taipei? Así es. Obviamente todos los deportes vendría a ser una especie de juego olímpico, pero con deportistas universitarios. Van a representar, se hacen selecciones en cada uno de los países con las diversas universidades. Obviamente Estados Unidos, algunos países de Europa, Canadá, son los que mejores delegaciones tienen o más nutridas delegaciones tienen, porque tienen un sistema deportivo universitario claro, mucho más completo y complejo del que podemos llegar a tener nosotros acá. Es su semillero para lo que es el alto rendimiento del deporte universitario. Pero bueno, Argentina lleva una buena delegación. Ya hace un par de años que se le viene dando un poco más de importancia a lo que es el deporte universitario en general. Y bueno, se hizo un buen trabajo reclutando. Hay varios chicos, mismo de la selección femenina de básquetbol, de las Gigantes. Sí. Hay varias chicas que van a estar viajando a Taipei también. Y universitario significa que puede ser tanto privado como público. Así es. Es cuestión que estés estudiando. Así es, tiene que ser, tiene que estar dentro del registro de ese país de las universidades habilitadas y sí, no tiene ninguna discriminación en cuanto a público o privado. Bien, bueno, qué interesante. En Taipei, qué linda excusa para ir a conocer China. Sí, y tremendo. ¿A quién conocemos que podemos mandar una camarita? ¿Una camarita? Y una camarita que nos mande con el celular y que nos mande fotos de la delegación, digamos. Podemos conseguir. Está... bueno, el mismo Ruggeri. Bueno, si quiere, no de nombres, si no comprometemos. ¿Se acuerda de Fiorella? Sí, sí. Fiorella va a estar llena. ¿La nadadora? No, Fiorella era la atleta de 400 metros con vallas también. Ay, por favor. Era todos los deportes juntos. Tres por un peso. Era decatleta y estaba compitiendo en el Grand Prix sudamericano. Le habíamos hecho la nota porque había hecho todas las competencias juntas, ¿no? Exactamente, y competía en los 400 metros con valla, que bueno, se estaba preparando para estos Juegos Universitarios de Taipei, era uno de los objetivos. Bien. Así que le podemos pedir que nos mande algún videito para el cruce de cómo es la vida en Taipei. O sea, aparte, ese salto de valla es más al cruce, no puede ser. Totalmente. Bueno, para finalizar, sí. Nos quedan dos de los atletas argentinos que cerraron la actuación. Uno fue Federico Bruno en los 1500 metros, que tuvo un muy buen torneo, se metió en las semifinales. Y hizo una muy buena semifinal en una de las series más rápidas de las tres que tenían los 1500 metros en esta instancia. Y se metían, bueno, los primeros seis de cada serie y los próximos seis mejores tiempos de las tres series en general. Eran 18 los atletas que entraban a la final. Federico quedó 19. A solo 6 centésimas. De quién fue el último clasificado, un keniata. ¿Qué son 6 centésimas? Eso es. Sí. Claro, microsegundo, más o menos. Sí, no es nada. Wow. Así que, bueno, una gran actuación para Federico, que ahora pudo competir en la que es su especialidad. Había estado en los Juegos Olímpicos de Río compitiendo en lo que fue maratón. No sé si se acuerdan, un maratonista argentino que llegó tipo haciendo galope de costado. A los saltitos. Sí, creo que ahí. Bueno, era Federico, que bueno, como hubo un problema tanto con la Confederación Argentina de Atletismo como en el ENAR, tuvieron un problema, no pudo hacer los torneos para clasificar en los 1500 metros a los Juegos de Río. Entonces decidió cambiarse de prueba y se anotó en la maratón. En el primer torneo que fue a competir para intentar lograr la marca, hizo la marca para clasificar a los Juegos. Wow. Y estuvo compitiendo para sacarse esas ganas y poder cumplir el sueño de estar en un Juego Olímpico y más acá en Sudamérica. Relativamente cerca, ¿no? Exactamente, sí, algo histórico para nuestro continente en todos los deportes. ¿Sabe que a mí esa la del no vi la imagen de él trotando de costado, pero recuerdo que nos hacían correr y después era de costado, pata a pata, de costado. Galope lateral. Claro. Galope lateral. Eso, sí, galope lateral. Trote. Ese ¿no? mismo. Bueno, tuvo una contractura en uno de sus músculos, no podía correr bien de frente y llegó haciendo ese galope lateral. Sin, claro, mirá vos, para utilizar los menos metros. Sí, me acuerdo que lo vi, llegó haciendo así para bueno, evitar el dolor. Sí. Y bueno, la gran actuación de este mundial fue Belén Caseta, que bueno, compitió en lo que fue la final de los 3000 metros con obstáculos, ¿sí? Ya había estado también en los Juegos Olímpicos de Río, allí no se pudo meter en la definición porque bueno, era su primera experiencia, es muy joven, tiene 22 años Belén. Y logró superar su marca en 2 días, la bajó 7 segundos. Su marca, que eso es un trabajo de años. Ella en 2 días logró bajar su marca. Sí. Primero hizo 6 minutos en una de las series y después bajó... 7 segundos, que es un montonazo. No, una animalada. Estamos diciendo que se quedó desclasificado el argentino por 6 milésimas. Así es. 9.42 hizo en una de las... Era su marca y hizo el récord sudamericano con 9.35.78 en la serie. Para meterse en la final. Y en la final volvió a superar ese récord sudamericano y argentino. Y hizo 9.25.99 para quedar en el 11º lugar. La verdad que fue genial la actuación de ella. Fue la primera deportista argentina en meterse en una final en un mundialista en una prueba de pista. ¿Sí? Ya lo habíamos tenido en lanzamientos, en saltos, pero nunca en una prueba de pista en estos mundiales de atletismo. Así que la marplatense Belén Caseta, una de las promesas del atletismo argentino, hizo historia en este mundial de Londres para ser una de las mejores actuaciones nacionales allí en Gran Bretaña. Solo queda a verlo Juan Manuel mañana para cerrar la actuación argentina. Mañana es el cierre de este mundial, que significó la última actuación del señor Usain Bolt. El retiro, ¿se acuerda que habíamos estado hablando? Que sí. Estaba haciendo toda su temporada de despedida. Uh-huh. No terminó de la mejor manera. Terminó perdiendo. Perdió frente a Justin Gatlin. Justin Bieber. No, Justin Gatlin también es un muy buen atleta. Uno de sus mayores rivales en este último tiempo. Uh-huh. Siempre se las había ingeniado para derrotarlo el bueno de Usain. Pero en esta final se sacó la espina Gatlin en la última carrera. Terminó tercero Usain, sacando la medalla de bronce. Muy contento igual, fue una jornada increíble, histórica. Terminó saludando a todo el público. El mismo Gatlin haciéndole la reverencia, como diciéndole: vos sos el mejor del mundo, sos mi inspiración, le decía el estadounidense, que había ganado su primera medalla de oro en mundiales y se iba en elogios para Usain, que bueno, redondeó una carrera brillante, como ya lo hemos contado aquí en Al Cruce, y hoy estaba cerrando su carrera mundialista en la posta de 4x100 metros, que bueno, ya están metidos en las semifinales, van a en la jornada de hoy, los que quieran por Tais Sport o por el canal de la Asociación Internacional de Atletismo en YouTube, lo pueden vivir, así que los que quieran ver estas últimas 2 jornadas de lo que es el Mundial de Atletismo allí en Londres, están invitados. ¿De dónde es el nadador? ¿Este el que sacó la medalla de oro? Sí, ¿última? Nadador. ¿Cómo nadador? ¿Cuál nadador? El corredor. Gatlin de Estados Unidos. Es norteamericano. Así es. Bien, o sea que bueno, ahora queda como el más rápido. Primera vez en más de 8 años que fue el ciclo olímpico, desde Beijing hasta ahora, hasta Río, que Jamaica no domina o no gana una medalla de oro en todas las ramas en las pruebas de velocidad, ya sean los 100 o los 200 metros. Se está produciendo un cambio ahí, un quiebre. Estados Unidos logró meterse o acaparar el dominio de esta prueba nuevamente. Bueno, muy bien. Sí, seguramente también lo has contado vos, ¿no? La isla de Jamaica tiene una característica con los corredores, ¿no? Sí. Siempre ya más están, allá de Usain, ¿no? Sí, ya están buscando a los relevos. Por eso te digo que era en todas las ramas, porque las mujeres también venían dominando hace más de 8 años. ¿Heredero de Bolt? 8 años. Si habrá algún heredero, entre comillas, de jamaiquí. Va a haber, seguramente. Todos, está llegando, todos los niños todavía jamaiquinos se están inspirando en él. No llegó todavía. Uno están corriendo. Ahora que está rompiendo, por ejemplo. Y el chico que terminó saliendo segundo, que ahora no me viene el nombre, que estaba debutando en mundiales también, un estadounidense, sacó medalla de plata. Uh-huh. Es una joyita ahí que puede llegar a explotar en los próximos días. Pero bueno, nada te asegura. No, o te garantiza un futuro genial, porque Johan Blake, un compatriota de Usain, se creía que era la próxima joya, entrenaba con Usain, mismo entrenador, en el 2011 en el Mundial de Daegu, cuando Bolt tuvo la primera vez que no ganó una medalla o que no se quedó con un título en este lapso de tiempo, por una salida en falso en la semifinal. Sí. No pudo disputar la final y Johan Blake se quedó con ese campeonato mundial, pero después no volvió a hacer esos tiempos. Y hoy en día no es uno de los principales atletas ahí haciendo punta. Entonces nada te asegura permanecer el tiempo que estuvo este monstruo al más alto nivel del atletismo. 1 y 2 metió entonces Estados Unidos. Así es. Perfecto. Genial, súper completo, Facundo Ansari, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué pasó? Que no se caiga. No se caiga Ansari. Ahí, bueno, guarda. Ahí salté la valla. Ah, no entendía que saltaba la valla, claro. Qué la muy garracha. Bien. Ahí pasa el argentino saltando la valla. ¿Y cómo era la argentina? Que se me va el nombre. ¿Nuestra amiga? Belén Caseta. Belén. ¿Belén la que salta la valla? Sí, sí. Nuestra amiga es Fiorella. Ah, Fiorella, me vuelve loco. Ah. Pero Belén, al hacer 3.000 metros con obstáculos, también saltan valla. Bien. Muy bien. Saludo a las chicas y un poco de música, ¿le parece? Yeah, ahí volvemos. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Y lo persigue Neto y se frena Chilaver, sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Aquí estamos, tenemos vías de comunicación, hay un WhatsApp, que nos vamos a hacer 2 horas más. Hay vías de comunicación, si vamos a hacer 2 horas más de programa porque no dimos la vía de comunicación. En Facebook somos Al Cruce Radio, en Twitter también, Al Cruce Radio. Hay un mail que es lavecindarradio@gmail.com. Y el WhatsApp, si tenés ahí para anotar, 156-813-3732. 156-813-3732. Y en el Twitter hay una encuesta, a cargo de alguien. Está sí, la encuesta a la que había preguntado: ¿quién va a ser el próximo número uno del mundo? ¿No va a ser más Murray, porque ya con sus bajas no va a bajar de posición? ¿O Rafa Nadal o Roger Federer? Está fijado ahí en el Twitter, @alcruceradio. Bien, usted tenía algo más de información, ya estuvimos hablando de tenis, pero además usted anda siguiendo los automóviles. Claro, claro, también. Solo tengo 2 noticias importantes con respecto a lo que es la Fórmula 1. Uno es que una escudería que puede que vuelva a competir, tiene historia esa escudería. Estoy hablando de Alfa Romeo, que en el 51 fue campeona con el mismísimo Fangio. Con esa escudería fue campeón por primera vez, ¿no? El argentino. Marchiote, que sería el presidente del grupo Fiat, ya mostró interés en que esta escudería vuelva a competir. Y también anunció que va a continuar con las asistencias de los equipos Sauber y Haas, que pertenecen a Ferrari, a los motores Ferrari. Bueno, y además que ya para el 2018 se vuelva a reincorporar esta escudería histórica, que bueno, que fue motor de varios de varias marcas, por ejemplo Realfa, Cooper, Brabham, McLaren, hay muchas que ya no están acá, ¿viste? March. March Simpson. No, esa no. Esa es una marca, güey. Una escudería. Bien. Y bueno, McLaren, que es la más conocida de todas. Y finalizando esto, ¿qué pasará con Hamilton? ¿Cuál va a ser el futuro del tricampeón mundial de la Fórmula 1? Porque ya el año que viene se le vence el contrato con Mercedes. Y quizás su próximo destino pueda ser o Williams o Ferrari. Está decidiendo entre estas 2 escuderías qué va a ser. Bien. Dice que es esas 2 que más les interesa seguir su carrera, pero falta negociar todavía, porque todavía le falta un año más para estar con Mercedes. Y y está diciendo entre esas 2, muy, muy buen efecto ese, Iván. Pero no, lo que sí sabe es que no va a seguir, entonces está cambiando de escudería, ¿no? Claro, se le vence el contrato, y quiere él, por lo que sabemos, quiere cambiar de aire. Quiere cambiar de aire, cambiar de escudería, cambiar claro, de equipo. Claro, y si aparece Alfa Romeo, o sea, qué lindo que lo contrata Alfa Romeo. Alfa Romeo puede ser una opción también, Pero Williams o Ferrari. Bien, Williams o Ferrari, que son escuderías de las también, top. También, son legendarias, sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Luke. Y además el señor Facundo Ansari nos estuvo charlando un poco del Mundial de Atletismo, pero además hay muchas noticias. Sí, señor, ¿cómo que no? Acérquese el micrófono ahí, hacete el, esa. Ahí el se tema... me escucha mejor. Perfecto. Bueno, más que nunca. Sí, te había comentado que, bueno, el último martes la comunicación telefónica que habíamos tenido, nos quedamos en el entretiempo de Argentina-Venezuela. Sí, estamos hablando de América. Así es, las gigantes en el estadio de obras están disputando la América, Copa América, que es clasificatoria al Mundial de España 2018. ¿Sí? Hay tres plazas en disputa. Argentina ya se metió entre los cuatro que van a definir esas tres plazas. El primer gran objetivo era meterse en estas semifinales para, bueno, disputar uno de esos tres lugares. Contra Venezuela nos habíamos quedado en ese entretiempo que Argentina ganaba 40-23. Después el partido siguió en esa misma tónica. Argentina seguía manejando los tiempos del juego. Tercer cuarto terminó 62-35. Y cuando parecía que era todo buenas noticias, estaba un partido ya relajado y demás, vino la peor noticia para el equipo argentino, que fue la lesión de Sofía Ispurúa. Se lastimó una rodilla, una luxación fue en principio. Ahora parece que se va a tener que someter una cirugía según el último parte médico. Obviamente queda fuera. Quedó afuera del torneo automáticamente. Quedaban solo 3 minutos de partido. Los últimos 3 minutos fueron de relleno solamente. Un estadio que estaba de fiesta y terminó todo el mundo en silencio, las jugadoras llorando porque no podían creer la lesión de su compañera y lo mal que había quedado ella. Se fue inmediatamente a ser atendida en un hospital. Y bueno, esa fue la mala noticia dentro de una buena victoria frente a Venezuela. Un duro equipo que les había dado una cachetada en el premundial, sí. En el preolímpico, perdón, buscando el lugar en Río. Las gigantes no habían podido derrotar al conjunto vinotinto y tenían ahí una espinita que querían saldar. El día miércoles se produjo el siguiente partido, el tercero de las gigantes. Hasta ahí venían 2-0 después de la victoria en el debut frente a Islas Vírgenes. El tercer partido era frente al seleccionado de Colombia, un equipo experimentado, con jugadoras altas, que plantearon un partido bastante, por decirlo, temperamental en algún momento. Hicieron juego brusco, se peleó mucho ese partido, las gigantes aguantaron ese inicio de las colombianas y se despegaron el tanteador para, bueno, lograr una victoria 70-47 contra uno de los equipos importantes del continente, que bueno, terminó manejándolo como si fuera un trámite fácil, pero era un partido complicado para las gigantes. Ahí se aseguraron la clasificación y quedaba el partido del día jueves, el último, la final de esa zona vendría a ser, que era el match contra Brasil en el clásico, ya con Sofía Ispurúa en cancha acompañando a las chicas, sí, con sus muletas y su férula en la rodilla para no movilizar la zona, pero acompañando a sus compañeras, y se vino la gran victoria argentina. Fue la primera victoria de un seleccionado femenino argentino frente a Brasil en premundiales. Así, bueno, que dato no menor. No es un dato menor, exactamente. Y bueno, las chicas lograron una contundente victoria para quedarse con ese partido. El año de las gigantes. Así es. Por ahora vienen muy bien, están muy metidas. Ya hace varios meses que están juntas entrenando y con este objetivo muy claro, que es lograr la clasificación. Fue 68-49 la victoria del jueves frente a Brasil, que le dio el primer lugar en el grupo y le dio el cruce más accesible, si se podría decir, dentro de las semifinales, que es contra el segundo de la otra zona. Canadá era el cuco, fue el ganador, ganó todos los partidos, al igual que Argentina, son los únicos dos invictos en el torneo. Canadá va a jugar frente a Brasil, que terminó segundo en nuestra zona. Va a estar lindo. Va a estar un lindo partido. Y Argentina va a estar enfrentando a Puerto Rico, que por primera vez en su historia se mete en esta instancia también en un premundial. 9 de la noche va a ser el partido de Argentina. 18:35 se puede vivir el partido de Brasil y Canadá el día de hoy. Mañana van a ser las finales desde las 19, tercer y cuarto puesto, donde se define el último cupo al mundial, porque hoy los dos ganadores de las semifinales van a entrar automáticamente en el mundial del año que viene. Bien, o sea que los, para pasar en limpio, los que pasan las semifinales entran y después el tercero sería el tercer clasificado. Sería el último clasificado al mundial, exactamente. Okay. Hoy tenemos dos clasificadas, que van a ser las dos selecciones que se metan en la final. Uh-huh. Y mañana el partido más importante, por decirlo de alguna manera, porque es el mayor objetivo de este torneo, es entrar al mundial. Va a ser el tercer y cuarto puesto y después la final, obviamente, que es la frutilla del postre para el torneo, para definir al campeón de nuestro continente. Estuvimos todos los partidos allí en obras, pudimos charlar con algunos de los protagonistas luego del partido. No sé si Emma tiene ahí los audios. Vamos a ir escuchando tanto al entrenador como a Agostino Burani y Macarena Roset, protagonistas de las Gigantes. Oh, Cristian, felicitaciones. ¿Cuáles son las primeras sensaciones de primera victoria de Argentina en un premundial contra Brasil? Y me imagino que el primer gran objetivo conseguido en este premundial de Argentina. Sí, el objetivo lo habíamos conseguido ayer, que era pasar a semifinales. Hoy queríamos tratar de evitar a Canadá, que es el gran candidato de todos. Y después, bueno, en estos dos años son tres triunfos ante Brasil en 70 años. Así que la verdad que hoy pareciera fácil, pero la verdad que es algo que sigue siendo histórico. Así que muy contento. Hoy más que nunca se vio, lo que venís pregonando antes del torneo, que es la defensa de este equipo. Dejando en 10 puntos a Brasil por momentos, por cuartos, cambiaban las jugadoras y lo que se mantenía era la intensidad en defensa, ¿no? Sí, creo que en 49 terminamos. La verdad que, bueno, no salen muchas cosas porque las jugadoras están comprometidas y convencidas de lo que están haciendo. Entonces, la verdad que eso facilita todo lo que pueda, y lo que tiene que ver con el plan de juego. A medida que se fueron dando los partidos, como que se fue intensificando y se fueron convenciendo cada vez más. Hoy la confianza que tenían las jugadoras era tremenda. Es que ganar da mucha confianza, entonces se puede subsanar algún error porque vos estás ganando. Y pasa todo lo contrario cuando vos estás perdiendo. Lo que no es tan grave parece que es el fin del mundo. Bueno, son los momentos de los torneos. ¿Cómo viste a las chicas pensando en tener a Sofi acá acompañándolas? ¿Crees que genera un plus para todo lo que se venía gestando? Sin duda que es un plus y sin duda que sigue estando. Ahora, bueno, enfrente, pero sigue estando y sigue siendo parte y es un apoyo para todas para seguir construyendo un torneo. De esta victoria histórica contra Brasil, ya habían conseguido parte del objetivo que era estar en semifinales, pero hoy me imagino que lograr el primer puesto en la zona y nada más y nada menos que ganando en el Clásico de Brasil es una alegría tremenda. Sí, la verdad que estamos muy contentas, pero estamos más contentas por cómo está jugando el equipo. La verdad que el equipo está jugando compacto, somos un equipo, no dependemos de una, todas somos protagonistas, así que eso la verdad que es súper importante para nosotras. Se vio por momentos por ahí en ofensiva, hay ciertas jugadoras que bueno, tienen cierto protagonismo que bueno, es inevitable, pero en el aspecto defensivo el equipo rotó y la intensidad siempre se mantuvo y a Brasil siempre se le complicó llegar fácil al arco. Bueno, eso es algo que nos identifica a nosotros como argentinos, siempre dejando todo, nos tiramos a todas las pelotas, sin importar el rival que sea y sin nada. Así que nada, la verdad que muy contentos que le ganamos a Brasil y acá en Argentina, que con todo el estadio lleno, la verdad que es impresionante. Ya, bueno, quedamos primero en el grupo es un sueño, porque desde el principio, cuando nos habían salido del grupo, decíamos la puta madre, tenemos tres equipos, o sea, todos los equipos son difíciles. Y nada, haber ganado ampliamente los tres partidos, es parte de eso. Se fue viendo a lo largo del torneo que se fueron afianzando con el equipo, a partir de la defensa sobre todo. Hoy se vio una defensa durísima, dejando a Brasil con muy poco goleo y bancando la diferencia de talla por ahí a día. Sí, la verdad que en eso, como te decía ayer, en eso nos vamos a enfocar, en la defensa, en darle todo. O sea, a partir de ahí vamos a jugar lo que vamos a hacer. No pensar mucho, después en ataque, bueno, no se le va a faltar, pero si fallamos atrás, ahí se nos complica. ¿Qué sensaciones? En el primer tiempo parecía que entre Pepo y Meli iban a meter todos los puntos de Argentina, después apareció Andrea. Pareciste vos que terminaste con un 100% de efectividad en el primer tiempo. Se van soltando todas. Es lo que te decía ayer, tenemos varias variantes, así que lo importante es eso, que se vayan despertando en distintos tipos de momento cada una, y siempre puedo aportar para el equipo. Si hoy es el día de una, mañana va a ser el día de la otra, y pasado va a ser el día de la otra, entonces hay que enfocarse en eso. ¿Crees que fue un plus tenerla a Sofi hoy acá cerca de ustedes, acompañándola? Sí, cuando la vimos dijimos, lo tenemos que otra vez más hacer por ella, así que estamos haciendo todo por nosotras, por ella y por todo el mundo que viene a alentar. Marco, ¿qué les pareció para un clásico hoy, el día de mayor concurrencia? Por ahí se esperaba por el tema del morbo de Brasil-Argentina, pero sí. También me imagino que ser un incentivo tener este marco de público. No, la verdad que sí, que es increíble. Yo nunca en mi vida, en mi país, fue con tanta gente, así que es hermoso. Y para lo que viene, ahora festejar. Mañana ya entraremos entrenando para lo que viene. No hay relajación acá. Nos relajamos el domingo cuando termine, después de la final. Así que. ¿A quiénes escuchábamos, Facu? Gran nota, ¿eh? Bien, como mencionábamos al principio, pasaron Cristian Santander, el entrenador de las Gigantes, Agostina Burani y Macarena Roset, eran las tres los tres protagonistas de esta América y de la selección argentina, que charlaron con el cruce luego de la victoria frente a Brasil. Acá el operador no cree que haya sido la entrevista después del partido, pero bueno, había música de festejo, no es que era un boliche. Exactamente. Ambiente de boliche. Constantemente hay un DJ toda la jornada, eran jornadas de 4 partidos por día, y bueno, hay que animar constantemente para mantener al público ahí prendido, ¿no? ¿Cuántas veces pasó Despacito? Fortuna. No. Pero ahí tiene que intervenir. Porque encima el tema de las Gigantes en la concentración antes del torneo hicieron un tema de aliento inspiradas con el tono de Despacito. Entonces es algo que... la gente cantaba también. Constantemente, claro. El tema de aliento es con el Despacito. Le condoleza Rice, lo supo llevar Facundo. ¿Cuántas horas estuvo ahí ese partido? Y por jornada habremos estado 4 o 5 horitas viendo el partido previo y el partido de Argentina. Habría que desarrollar una aplicación para que sea tipo virus, para meterle a los DJs, que le borre Despacito. Claro. Y bueno, ya en los últimos partidos las jugadoras pedían un poquito de variedad en la música, pues más o menos eran los primeros 2 días los mismos temas, empezaron a pedir, bueno, meté un cuarteto, meté un temita, un rock and roll. Es el templo del rock, el estadio de obras sanitarias, así que le piden un poco de respeto, de música, sí, acorde al apodo. Llegó el vikingo, esa voz que se escuchó de fondo, es un barco que encalló. Buenos días, hoy está complicado llegar. Pero tuvieron que reconstruir el barco. No, estas jornadas lluviosas son las peores para llegar. El 42 que demora y además los barcos que se hunden. Te digo que se me llena agua, está con el balde que le sacaba, así no se puede avanzar. No. Se le llena de agua el bote. Escuche, menos mal que llegó Raúl porque se conectó la gente. Estábamos hablando para la Santísima Trinidad y Tobago, nada más. Ahora llegó Raúl y se conectaron. Sí, se despertó la gente. Para mí la teoría es que ayer salió todo el mundo porque hoy no se puede salir. Y básicamente ahora, desde las 2 de la tarde hasta las 8, es el raid de ir al supermercado a comprar alcohol para proveerse de la noche. Igual hay un par de lugares que abren, ¿eh? Plasma está abierto y fiesta hoy. Los pibes de la Flor se van a Plasma a hacer fiesta. No sé cómo hacen para abrir Plasma, pero venderán gaseosa. ¿Eh? Para completar, Facundo, entonces terminó el partido, muchos festejos, las chicas se las veía muy contentas. Hablaste con el entrenador también ahí. ¿Quién claro. era esa voz? Sí, sí, sí. El entrenador. No me acuerdo el nombre. Cristian Santander. Cristian Santander. Sí, Agostina Urani y Macarena Rosette eran las protagonistas que tuvimos la oportunidad de hablar. ¿Y cuánto? ¿Había medios ahí dando vuelta? ¿Había sí, gente sí. filmando? Había distintos medios. Estaba, bueno, la gente de Tays Sports y después distintos medios. Gráficos. Sí, gráficos y. De estos nuevos medios de internet, de streaming y demás, que bueno, son especializados, algunos medios especializados en básquetbol, que bueno, están ahí claro, cerca claro. y siguiendo todo. Filmando todo. Exactamente. Hoy a las 21:05 por Deporte B se puede vivir la semifinal de Argentina y Puerto Rico. Así que ahí estaremos alentando a las gigantes, obviamente. Bien, Facebook somos Al Cruce Radio y en Twitter también Al Cruce Radio. En Twitter hay una encuesta, así que si quieren saber o en realidad si quieren opinar quién será el próximo número uno, según nuestro especialista, como está afuera el tercero en cuestión por lesión, ¿no? Al Murray, sí. Al Murray no me salía. Por lesión, bueno, de inactivo varias semanas, no, igual no se sabe cuándo va a volver. No va a sumar puntos, así que claro, Roger y Nadal, que se van a enfrentar en el próximo ATP 1000. O sea, no, que en la final se pueden enfrentar. Quizás. Bueno, es una lucha, a ver quién avanza más. El que más avanza, número uno. Number one, ¿eh? ¿Y quién te parece? Ahí en Al Cruce Radio, en Twitter, nos encontrás. Además, hay un WhatsApp, que si te animás. Tenemos tres mensajes en el WhatsApp. Está on fire desde que arrancó, ¿no? El WhatsApp. Así que puede ser el cuarto. 156 o la cuarta. 813-3732. 156-813-3732. Y como este programa lo hacemos para ustedes, para los que están y las que están escuchando, nos pueden decir, che, arranquen a la una si quieren, en vez de a las 12. Porque es muy tarde, ¿o no? O a las 12 yo estoy bien. Una nueva encuesta esa por, nos contesta por WhatsApp. ¿Qué? Así las facturas ayudan igual mucho para estar pilas y los matecitos también. Marian está en las redes sociales y después de esta canción se viene el Vikingo. A pasear con la chapa recién lustrada, así que salís en los diarios con cara de toro campeón. De tanto mover las plumas te vas a quedar pelado. Gallina que ladra y que no pone huevos ni de tergopor. No chamuches, no chamuches, no chamuches. No chamuches, no chamuches. No me chamuches. Thank you. pasa por acá y un puñalazo por atrás. Ahí va el marrano siempre ronroneando, siempre cerca del bacalao. Llevaron no chamuches, no chamuches, no me chamuches, no chamuches, no chamuches, no chamuches, no chamuches, no chamuches. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Hablar de San Lorenzo también está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que... Yo te voy a decir algo. Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra. Al cruce. ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor, le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, no, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Esa música ya nos indica que el barco estacionó, pero necesito describir lo que está pasando. Nosotros tenemos muchos columnistas que están en diferentes partes del globo terráqueo. Esto es real. Entonces necesitamos comunicarnos. Estábamos en una radio stream y ahora estamos en una radio alternativa donde estamos viendo cómo hacer la conecta con los llamados telefónicos. Bueno, conseguimos un par de teléfonos. Gracias al papá de Lema. ¿Cómo es el nombre del papá? Claudio. Grande Claudio. Claudio Rasfried. Grande Claudio, que se trajo. Igual, Emma, acá le erraste. Te digo que hay a ver, ¿cómo explicarle a los oyentes? Parece un call center esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hay acá. Parece que hay más en la casa. No, oficina. Hay 8 teléfonos que vamos a probar a ver cuál anda mejor y con eso nos vamos a quedar. Pero, Emma, acá le erraste con el soporte. Hay alguno que no entra en el soporte. Sí, estoy segurísimo, bola. Le erraste de soporte. Yo no, me imagino que debe ser un lío. Yo para armar estos 8 tuve 15 minutos, 25 tenés en tu casa. Este de allá. No, pero no tiene la marca. Hay dos Sancho, un Siemens, un Gigatec, un Panasonic, un Filco. No estoy inventando porque ni en pedo me acuerdo todas estas marcas. Un Motorola. ¿Estás rodeado por una cordillera de teléfonos? Siemens, Yo le mando saludos a todos. Saludos a todas las empresas telefónicas que hay. El que más me gusta es este que dice Handset Locator. O sea, el apretás un botón en la base y te suena el teléfono de la hand. Eso es muy importante, sobre todo acá para la vecindad, que viste, uno va al baño, vuelve. Este ya veo que no tiene antena. Así que este probablemente... Pero tiene la antena incorporada ahí en el soporte. Claro, en el soporte sí, pero el Panasonic estaría... Solo le faltaría la antena, ponele. Después hay un Philips que tiene un diseño hermoso. No sé. El Philips. Ese sí está bueno, ese sí. Pero el Philips, para ponerlo en el coso de tu cama, ¿no? Como un trofeo también, casi. Igual el mejor diseño es del Sancho. Yo, la verdad, el Sancho... Mira lo que es esto, por favor, Ezequiel, ex cumpleañero, porque fue ayer. No, muy bueno. Es un celular. ¿Esto es un celular o no? Es muy hogareño, muy familiar. Aparte, te tiene acá el correo para mandar un correo. No, es increíble esto. Alcatel, ¿no? Los primeros celulares que eran Alcatel también eran de juguete y ahora tenemos celulares que te hacen laburar más, ¿no? Rarísimo. Sí, tiene un botón que dice correo electrónico, pero no creo que sea correo eso. ¿Qué será? Ah, el mensaje, claro. El viejo mensaje, que llegaba el mensaje de texto. Después hay un Motorola chiquito. Esto no lo puedo creer. Motorola es de celular, o acá en Argentina es conocido como celular, es una empresa telefónica. Y bueno, en tu casa puedes tener un Motorola muy moderno también, muy moderno, no lo puedo creer, muchos. Después hay un par que no le entra, trajo mal la cajita, se te ha armado un lío hoy usted con todos estos teléfonos. ¿Cómo hiciste? 25 teléfonos, hay 8 acá, o sea que hay como 14, ¿cuántos tenés allá en tu casa todavía? 12, un montón. Hay un Panasonic, este Panasonic clásico, Intercom, qué sé yo. Este le tengo fe, tiene la antena. Ah, no, le falta la tapita nomás acá. Está bien, este le tengo fe. Sí, lo importante es que hable, es que ande en manos libres. Y, pero a todo esto, ¿cuánto los pagó? Es muy buena pregunta, 25 teléfonos usados. 150 pesos. Bueno, si funciona uno. Esta se le escapó a Raúl. Esta oferta se le escapó a Raúl. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Usted anda en la persecución? Ve que yo soy muy frecuentador de Mercado Libre, pero esa no la vi. El Filco este ya cuesta 150 mangos. Mira lo que es este diseño. Estás enamorado. Sí, ya está, qué va. ¿Ya está a tu casa? No lo puedo creer. Sí, lo dejamos acá. Tiene que funcionar nomás. Hay que ver que funciona. ¿Sabés por qué te cuento? Porque no solo tenemos... No solo tuvimos una mala racha con los teléfonos. Viste que son pasajeros los teléfonos acá en la vecindad. Es histórico. Los teléfonos son vienen un rato y se van. Así que le vamos a tirar buenas vibras. Acá hay 8 posibilidades. Dice speaker, todo. Este no le trajiste la base. Pero me gusta mucho también. Este es tipo de Marte. Cola. Bueno, perdón, Raúl, no le saco más tiempo, pero esto no lo podía dejar pasar. Ah, por favor. ¿Usted sí. ¿Se despertó? Un poco todavía. Todavía me falta despertarme. Todavía sigue durmiendo. Sí, porque yo, por ejemplo, a la mañana me despierto. Hasta antes de salir de mi casa estoy como 2 horas entre que tomo mate. Hago todo muy lento, todo muy tranquilo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, ¿sí? Se escucha en suito. Ah, soy yo. Ahora sí, claro que sí. Sí, bueno, para hoy... O sea, para 2 horas desde que te levantás hasta que arrancás o 2 horas desde que decís voy a salir, porque conozco gente así. Dice, voy a salir, bueno. Y de ese momento hasta que sale pueden pasar 2 horas. No, ponele me despierto. Ponele, perdí de trabajar. Te ponen la se empezaron a funcionar unos teléfonos solos. Hola. Voy a tratar de apagarlo. La vecindad radio, buen día. Dos horas, está bien, dos sí. horas. Sí. Entonces es como me despierto, hago todo lento, me voy al baño, me pongo el mate, prendo la. Prendo la computadora. ¿Te peinas esa hermosa barba también? Me peino la barba. Le pongo loción, ahora que está de moda peinarse la barba. ¿A la barba se le pone loción? Sí, sí, también cosas para. Una especie de desinfectante porque acumula mucha mugre en la barba. Para. No, pará, dejate de hinchar la guinda. ¿Y cómo hacían los Neandertal? Hay que preguntarle a la reta que tiene la cabeza. A la reta, obviamente. ¿Cómo hicieron? Porque a pesar de la barba sucia, vencían. Sí, o tal vez esa fue la primera forma de organización. Empecemos a lavar las barbas. Claro. No sé qué. El primer acuerdo social fue. Claro. El segundo fue agárrense de las manos y hicieron una canción después y todo. Claro, claro. Escuche. Bueno. ¿Le está matando la luz en la cara o está bien? No, estoy bien. Ah, está acostumbrado. Estoy acostumbrado. Ah. La luz por el camino. Bueno, aprovechando de eso, el comentario, los invito a las dignidades todos los sábados a partir de las 20 horas. Ahora ya no hacemos más la función de las 22. ¿Hoy, aunque haya verga, se puede ir igual? No, está. Estos son otros de celular, no sé qué hacer. No sé cómo, qué hacer. Es el alarma, sí, porque el programa. Ah, para que se despierte Raúl. Me dice. A la señora de la hora que puede despertar. Hoy hay función 20 horas. 20 horas. A partir del sábado que viene vamos a hacer la función de las 20 horas. Hoy no vengan porque ya está agotado también. Pero siempre que voy a ir está agotado. Y bueno, ahí te pasa. Muy bien. Tengo que anticipar. Tengo que anticipar. Sí. No se puede dormir. No tengo se puede. Que usar Bolt. ¿Qué hora que salió tercero? Ya está, ya se le perdió la magia. Pate de fue ahí el tranca. Se fue campeón ya con todo foco. No, se retiró siendo segundo ante Justin Gatlin. Se retiró y ahora se va a querer dedicar al fútbol. Mientras no se dedica a la música. Sí, no estuvo. Sí, Facu, ¿no es verdad que estuvo entrenando con el plantel de Dortmund hace como un año más o menos? El año pasado. Estuvo en una oportunidad, estuvo también. Con el Manchester United en su momento, claro. Cuando fue campeón en Beijing, y supuestamente porque comparten marca con el Borussia Dortmund, claro, los viste en la misma empresa, uh-huh. Le habían arreglado que podía ir a hacer una pretemporada con el equipo y ver si podía jugar o no. Para Uruguay puede jugar. Que puede ser partido. El rey de los cabezazos, del balto que, ¿viste? Claro. Metí todo gol de cabeza como a los Sergio Ramos. Pero yo lo he visto jugar en algún que otro documental y no sé si le da para... se tiene fe, mirá. Pero nada. Mirá, ¿te acordás lo que dije de Roger Federer? Empezó probándose en el club Basilea. Viste, de Suiza. No le fue bien y se dedicó al tenis después. Raúl, ¿vamos a hablar de teatro o vamos a seguir boludeando un rato más? Te dejamos tranquilo, dale. Si quieres seguimos. Sí. No, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la oferta de para esta semana. Hoy la verdad que no está pasando mucho. Hay cosas, actividades culturales, pero quería traer algo distinto para variar. Y el otro día me enteré que, después de elegir incluso, me enteré que se viene el Día del Niño. ¿Cuándo es? Ahora. No es este... Finales de agosto, ¿no es? Sí, creo que sí. No, el primer domingo, ¿no es? Ah, pero ya pasó. La voz celestial de Marian. De que ya te pasó el primer ahí. Domingo de agosto. Claro. La voz en quinto plan es Marian. Marian. Bueno. ¿Ya pasó? A ver, chequeamos. Claro. Bueno, en teoría supuestamente se viene el Día del Niño, pero así que vamos a traer. Les traje una propuesta para. Sé que acá son todos padres, ¿no? Sí. Yo soy padre. Son todos los boludos. Bueno, sabemos que acá tenemos un plantel de padres, entonces, bueno, les traje una propuesta diferente, educativa y divertida. Hace un año y. Entre el 2015 y el 2016 se inauguró el Centro Cultural de la Ciencia. ¿Alguno lo conoce? No, ahora me entró la duda. Es un centro cultural relativamente nuevo, un centro cultural bebé que está ahí, que se creó en el polo científico por Palermo en Godoy Cruz al 2200. Ah, mira, ¿eso es eso? O sea, es un polo científico y además está el Centro Cultural de la Ciencia. Uh-huh. El C3. Uh-huh. El lugar es bellísimo, es nuevo, es un lugar precioso que lo que busca hacer es entremezclar la ciencia y las disciplinas culturales. 20 de agosto acá me pasan la centralita. La ciencia de producción hermosa. Claro, para sí. Entonces, después le toqué la pierna. En realidad se confirmó que el Día del Niño es el 20 de agosto. Claro, ya conseguimos un dato. Y bueno, y para si quieren hacer una propuesta gratuita, cultural y divertida, les traigo acá al Centro Cultural de la Ciencia. El lugar es un lugar precioso que busca hacer eso, justamente encontrar un cruce entre las disciplinas científicas y el arte y la cultura, también la sociedad. Entonces lo que hay en el centro son distintas propuestas que van desde esta tónica. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos un super zoom, que es un microsecretos bajo la lupa. Oh. Un espacio para explorar los lugares recónditos con un microscopio. Las bacterias y todo eso. Sí. Y uno lo puede ver y tocar y todo. No sé si ver y tocar porque son muy chiquitos, pero se puede utilizar. No, eso, el zoom. Ah, claro, sí. Bien. Sí, lo que tiene, por ejemplo, bueno, el lugar es así interactivo. Claro. Moderno, como estos museos modernos. Exactamente, este lugar es muy grande, tiene dos salas, tiene un laboratorio educativo, aulas digitales, taller, bueno, bibliotecas y parques de las ciencias. Es un área verde con cosas científicas. Después, por ejemplo, hay pruebas de caleidoscopio para saber cómo funciona. Hay música, hay utilización de tecnología y también hay teatro que busca también todo lo que se hace sobre teatro o sobre la ciencia, busca este cruce entre lo artístico y lo científico. Por ejemplo, hay un musical, un biomusical que se llama Cristian, que a cargo de un unipersonal, a cargo de una chica llamada Belén Pascualini, que cuenta la historia de una científica, una figura central, una investigadora que de la lucha contra la leucemia del país. Así que es muy importante. Y después también hay muestras permanentes que son muy lindas, que son que las dividen en tres áreas que se pueden ir a estar ahí, a accionar y aprovechar, que es el tiempo, que es experimentar el tiempo subjetivo en una cámara aislada. Es bastante impresionante como se percibe la naturaleza en otra lentitud, de otro tiempo. Hay mucho registro fílmico, porque el cine es casi como un retrato viviente de lo que es la historia, el tiempo. Después otra muestra que se llama La Información, que toma un muestra cómo son los procesos científicos de decisiones. Y después también está el azar, que es como una especie de área de juego de kermés, en donde los visitantes, algunas de las mayorías de las profesionales de la ciencia, bueno, y el azar toma, bueno, como principio es la estimación, el promedio y la multiplicidad de posibilidades que puede ofrecer la naturaleza. Todo esto obviamente tiene una tónica como muy escolar y muy científica, pero realmente parece lindo. Yo como trabajo por ahí por Palermo, aproveché y lo pisé para ver cómo era por adentro, y vale la pena, es muy entretenido, se puede divertir toda la familia. Así que si ¿cómo, cómo está distribuido? Son ¿tipo salas? Sí, el lugar es muy grande. Tiene un auditorio, que es donde se hacen las obras de teatro o conciertos que hay. Después tenés dos salas más. Después tenés un laboratorio educativo, tenés un área digital, tenés un taller que donde se pueden fabricar cosas y utilizar, no sé, hacer cosas con pantalla, jugar con la imagen. Sí. Una biblioteca. Bueno, una biblioteca. Y después tomen un área parque de... un área de parque de, para aprovechar un espacio verde. Claro. Así que es muy lindo. Los invito a que entren a la página del Centro Cultural de la Ciencia. CCCiencia.gov.ar. O sea, CCCiencia. CCCiencia.gov.ar. Y ahí van a ver toda la programación. Está abierto de 13 a 19:30 y es gratuito ahí en el Polo Científico Tecnológico en Palermo, en Godoy Cruz 2270. Y después, para la área de teatro, les traje una obra que es una maravilla, de la escena porteña, por lo menos de los últimos años, que se llama Mi hijo solo camina un poco más lenta, dirigida por Guillermo Cacache. Uh-huh. Esta obra es de un dramaturgo croata, uh-huh, y Ivan Martinic. Lo que se sucede a partir de unos años acá en Buenos Aires, lo que se está dando es un festival que se llama Festival de Cruce entre América y Europa. Entonces lo que se hace es, se toman obras de afuera, se seleccionan obras de afuera, las traen acá para que las monten, que hagan la puesta en escena directores argentinos. Yo tuve la posibilidad de ver varias y me gustaron muchísimo, y esta obra es una de ellas que este chico Iván Martín fue seleccionado. Le ofrecieron el texto a Guillermo Cacache y hizo Cacace, la... creo que es Cacace, sí. ¿Y cómo usted chequeó el copyright del cruce y todo? ¿Por qué? No sé, porque es de idea nuestra. ¿Qué? No, igual está desde antes. Venía muy serio el vikingo. Lo desarticulaste. Sí. Viste, pasa que no puede ser las dos horas. Escuche, muy bueno esto, ¿no? ¿De cuántos años va que...? Del 2014 que están en escena. Es una obra que incluso ya en 2015... Una obra, primero, en principal, es una obra del Teatro Off. Que ya eso ya lo ubica en un sector de masividad mucho menor. O sea, muchísimo menos público que una obra de calle corriente con actores populares. Y segundo, que ya la obra está muy buena, el texto es muy bueno, la puesta es muy linda, que ya en el 2015 le pasó que tenía entradas reservadas hasta 2016. Ah, o sea, tenía bueno. Algo rarísimo en su género, que es 6 meses de agotado. O sea, solo por existir. Y sí, calculo que sin tener que andar escribiendo por Facebook, claro, molestando a la gente. Basta un montón. Le echas la culpa. No, pero lo que tal vez pasa, sea por Facebook o sea a través del boca a boca, que es esto de la gente, es que pasa eso, se expande de otra forma, de que es algo que te lo recomiendan o está muy bueno, o algo, un clic hace. Hago la comparativa con dos o tres bandas que para mí pasó esto este año o el año pasado. Hay dos bandas, están los rusos HDP y no sé cuántas bandas más. De repente es eso, te van a ver 15 personas y de repente 500. Y ahí algo pasó que uno puso todo, pero de repente pasa algo que está más allá de uno. Sí, que no lo puede manejar. Y en el caso de esta obra es impresionante porque ya lleva muchos años en escena. Ha ganado premios, la que hace el personaje de la madre ha ganado premios como mejor actriz. Es una Sola Fiebre, fue una cosa muy conmovedora. Así que es muy recomendable. Esta es una obra distinta. Acá lo que tenemos que hacer es madrugar, porque las funciones son los sábados y domingos. ¿What? Algo que nos cuesta. Paga el despertador. Wake up, motherfucker. O sea, ya tenemos la primera. ¿A qué hora? A las 11:30 de la mañana y a las 14 horas. Sábados y domingos. ¿Cuántas veces lo pagué, no? Sí. Igual lo bueno es que, por ejemplo, cuando ya llegas, hasta que se termina acomodar el público, porque te dan mate, que te digo, yo cuando fui y me senté adelante, me dieron mucho más mate que acá. Oh. Escuchá, estoy haciendo mate nuevo. ¿Cómo que te dan mate? ¿En la obra de teatro? Pero ahí tenés que llegar temprano en la obra de teatro. Claro, tenés que ir para que te den mate. Claro. Así que, bueno, la obra cuenta sobre la historia. En el centro está la relación de una madre y un hijo que padece una enfermedad que lo tiene en silla de ruedas. Y el drama lo que hace, hace la pregunta fundamental sobre cómo aceptar al otro, al diferente, al que queremos, al que no podemos y no sabemos cómo ayudar. Lo que trae esta obra es poner en escena una familia disfuncional que se devenida menos, una familia donde está una madre que está tratando de contener siempre a un hijo que en su momento tuvo una enfermedad en el pie que no se sabe exactamente cuál es, pero lo que lo tiene es en silla de ruedas. El tema es que la madre en principio también hay como una especie de negación a la posibilidad de que su hijo va a quedar parapléjico, sí, parapléjico para el resto de su vida, sino que uno, bueno, tiene que tener un poco más de fuerza de voluntad, él va a poder caminar, él puede caminar, solo que lo hace un poco más lento. Uh-huh. Y en ese, y dentro de esta tónica en donde la, donde un pasado que supo ser dentro de todo feliz y que no se cumplió, digamos, es donde se mueve el mundo de todos los personajes, porque es, hay una familia, están los abuelos, que más o menos ya no se acuerdan cómo era su historia y que en el presente son o dejados un poquito de lado o le convalidan las historias que siempre no coinciden una con otra. Lo que trata un poco esta obra y también la dramaturgia de Yvonne Martinic es él toma dos cualidades en sus obras, que son dramas familiares y que no existe una división en el tiempo-espacio. Así que la apuesta ahí son, hay que pensarlas un poquito. De hecho, la propuesta de Guillermo Cacase era hacerla muy lúdica, como pareciera una suerte de fiesta de venir a menos. Entonces siempre estaban todos los personajes en escena, había mucho movimiento espacial, había un personaje que hacía como de las diascalias. Es decir, las diascalias son la... en un texto teatral, la diascalia es una acotación del autor o dramaturgo que te dice alguna acción o situación particular o un espacio que quiere aclarar. Por ejemplo, no sé, entra Matías con un ramo de flores. Y bueno, y después el texto del personaje de Matías es: te compré esto para vos. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, hay un personaje que hace diascalias. La obra es muy linda. Lo que pone en el centro de la escena la dramaturgia de Yvonne Martinic es las relaciones familiares y el proyecto de familia como una cosa que fracasó y como una cosa trunca. Es muy interesante eso de decir, bueno, son personajes que no es que son una familia de clase media bien, o sea, clase media que ha podido sobrevivir, ha podido hacerse y ha estudiado. Han hecho los deberes con lo que corresponde con la sociedad, pero de repente se encuentran en una situación en la que no se puede seguir avanzando. Por ejemplo, como que hay algo que en el proyecto familiar no funcionó y no saben cómo resolverlo. Los personajes varones, los masculinos, como ya abandonaron y tiraron un poco la toalla, están solamente ahí, y las mujeres que están como alzando la última bandera de la resistencia, lo que podría ser el proyecto familiar, como lo conocemos. Una obra que realmente muy conmovedora, que vale la pena como para pensarse a uno, pensar la sociedad. Por ejemplo, a mí también se me vino mucho la idea de por ejemplo, las generaciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, la generación X fue la generación en la que fracasó el proyecto familiar, y en la generación nosotros de los millennials, somos todos millennials, algo así. Ya, obvio. La noción de familia ya pasa por otro lado, se abrió más, se abrieron nuevos conceptos. De hecho, incluso ya la idea del proyecto familiar se postergó. Y ahora, bueno, viene otra generación que ya están haciendo, que los Centennials, que van a venir a modificar también nuestra... ¿Los qué? Ese no los tengo. Los Centennials... ¿Qué son los de Salta? Los urtubeños. Urtubenians, sería. Los urtubenials. Sí, son una generación posterior a nosotros, que son los que ahora se están encargando de romper los paradigmas millennials e ir hacia un nuevo lado. Así que bueno, les recomiendo. Voy a hacer un recorrido sobre las generaciones porque es muy fascinante. Voy a traer uno de estos días. Así que les recomiendo Mi hijo solo camina un poco más lento, de Juan Martinic, dirigida por Guillermo Cacase, uno de los directores porteños más fundamentales en el último tiempo, más reconocido. De hecho, ahora tiene otra obra que también seguramente la traiga, que en el Teatro San Martín, me dijeron que está muy buena. Después, esta es en Sala Pacheta Estudio, que es Pasco 623. Las reservas se pueden hacer a través de Alternativa Teatral, o por telefónicamente al 4943-7900. Y las entradas están $300. Seguramente deben tener una suerte de descuento de estudiantes o jubilados. Así que es cuestión de preguntar. Bien. Vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Estará próximamente, tal vez en un futuro cercano, subido todo esto en la vecindadradio.com o algo de estas recomendaciones allí. Nos queda un ratito final. Le propongo una canción, quiere Emma, y hacemos el último ratito de Al Cruce de sábado. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Último ratito de Al Cruce, se ven las efemérides, un día como hoy, 12 de agosto, en una conferencia de prensa celebrada en Nueva York, IBM presentaba su primer ordenador personal. Esto fue en 1981. Este ordenador era para ser comercializado, IBM Personal Computer 5150. Da comienzo a un cambio sustancial y vertiginoso en el mundo de la información y la comunicación, y, en definitiva, en el modo de vida actual. 1981, un día como hoy, 12 de agosto. Hoy, 12 de agosto, pero del año 1971, nació Petros Sampras, o si no, Pete Sampras, como es más conocido. Nació en Washington, Estados Unidos, un ex jugador profesional de tenis retirado en 2003. En su carrera ganó 14 Grand Slams de forma individual, siendo la tercera mejor marca de la era Open, detrás de Roger y Nadal. Acumuló 286 semanas como número uno del ranking ATP, siendo la segunda mejor marca de la era Open, solamente superada por Federer. Además, terminó 6 años como número 1 del ranking ATP, siendo este último el récord vigente de la era Open. En 1911, un día como hoy, en Ciudad de México, nace Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, alias Cantinflas. Comediante de teatro y actor de cine, ganador de Globo de Oro en 1957. 12 de agosto, pero de 1851, en Nueva York, Merrick Singer recibe su patente para una máquina de coser muy parecida a la que había inventado Ellis Howe un año antes. Howe lo demandará, pero antes de llegar a tribunales, pactarán un acuerdo económico mediante el cual Singer le pagará una fuerte suma de dinero. Ese mismo año, Singer fundará la compañía de máquinas de coser que llevará su nombre. 10 años más tarde, se convertiría en la empresa más grande de este sector en el mundo. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin esa máquinas de escribir, ¿no? De coser. La máquina de escribir, ¿no? Un día como hoy, de 1877, el astrónomo estadounidense Asap Hall descubre dos satélites naturales del planeta Marte y los bautiza como Fobos y Deimos, que en la mitología griega son los hijos de Ares. ¿no? De Marte y Afrodita. Afrodita, Venus. Fobos tiene unos 27 kilómetros. En su lado más largo, cada 7 horas y media, orbita a menos de 6.000 kilómetros de la superficie de Marte. Deimos, por otra parte, es de la mitad del tamaño de Fobos y orbita unos 20.000 kilómetros de Marte, bastante más lejos. En Marte orbita cada 30 horas. Un día como hoy, pero de 1877. Esta efeméride la habíamos hablado ya ayer en Boomerang, ahí me acordé. 12 de agosto es el Día del Trabajador de Televisión. La razón de la elección para este día se encuentra en el que el 12 de agosto lo celebra Santa Clara de Asís, justamente, la patrona de la televisión. De hecho, el 17 de febrero de 1958, el Papa Pío XII declaró a Santa Clara patrona de la televisión y de las telecomunicaciones, producto del milagro por el cual la santa pudo observar la misa de Navidad celebrada en la Porciúncula, perdón, de esa palabra nunca la oí, desde su lecho en San Damián. Y vamos con más, porque un día como hoy sucedieron tantas cosas. En 1981, en una conferencia de prensa celebrada en Nueva York, IBM presenta su primer ordenador personal para ser comercializado. El IBM Personal Computer 5150. ¿Ya lo leíste vos? Sí, ya lo leyó Mati. El submarino. Oh, el submarino. El 2000. En el 2000, hace poquito. El submarino ruso K-141 Kursk, que navega por el gélido mar de Barentes, se convierte en una trampa mortal para toda su tripulación al producirse dos explosiones en su interior, que en los primeros minutos de la catástrofe se cobra vida de la mayor parte de los 118 miembros de la dotación. Al principio, las autoridades rusas trataban de mantener la catástrofe en secreto, pero los problemas que tendrán para rescatar a los 118 marineros con sus propios medios le llevará muy a su pesar a llamar a un SOS internacional el día 16. Pese a los desesperados intentos del rescate que harán equipos británicos y noruegos, todos los marinos y oficiales al bordo del Kursk morirán. Las primeras investigaciones indicarán que algunos de los sobrevivientes lograrán refugiarse en la parte trasera del sumergible durante 4 horas después del accidente. Escritos que dejaron por ellos demostrarán que al menos 16 llegaron a las partes de las estancas. Lograron sobrevivir solamente 6 días después de la tragedia. La versión oficial sobre lo ocurrido no dará respuesta a multitud de interrogantes, por lo que existirán diferentes teorías de lo que en realidad sucedió. El 12 de agosto de 1821 se fundaba la Universidad Nacional de Buenos Aires. Esta es una universidad nacional pública de nuestro país que tiene sede en nuestra ciudad. Fue fundada en ese año de 1821 por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Y así nos retiramos, amigues. Gracias a todos por estar acá. Marian, genia ahí en las redes sociales y ayudándonos desde temprano. El Ema en la operación técnica. Luke, el porteño, que ha quedado con toda la información. Hablando, ya. Hablando del porteño, ¿qué pasó con el otro look? No sé, estamos con la, conseguimos 25 teléfonos. Sí, ahí está. Y... ahora estamos viendo de estos 8 cuál funciona y ahí ya lo encaramos. Y, Luke, y a Neyman también. No sé dónde está Luke Skywalker, ¿eh? Debe estar ahí, estaba trabajando mucho. Yo para hoy no lo llamé. Y, y me preguntan por Neyman, ¿qué pasó Neyman, con ¿qué pasó con Neyman? También, el Neyman sí necesitamos el teléfono. Es importante el teléfono para Neyman porque no podemos hacer... esa es satélite, satélite, satélite, satélite. El ARSAT. El ARSAT. Así que ahí estamos. Sí. En cuanto enganchemos bien los teléfonos, volverán nuestros columnistas más asiduamente. Perfecto, perfecto. Hasta el martes. Hasta el martes, Mati. Nos vemos. Usted, Rublo, ¿se despertó? Un poquito, todavía me falta. Si quiere, quédese durmiendo acá en el. Hacemos un lugar en el, la mesa, corremos el micrófono y se queda durmiendo la siesta. Ah, por favor, gracias. Hoy funciona a las 8, pero no hay localidades. No hay localidades ni a las 8 ni a las 10. Ni a las 8 ni a las 10. ¿Y por qué le sacan una función si vienen llenando? No, porque en realidad eran dos funciones obligadas y a partir de ahora solamente a las 8. Igual mejor, porque terminar a las. Oh, a las después pero, de desarmar a las 9 de noche sería un montón. Así es que, mucho. Así que vamos a estar hasta finales de septiembre y quién sabe si más. ¿Me gritó un ladrón por ahí? Terrible, entró. ¿Qué viene? Con un mes. Bien, con un mes de éxitos. Ojalá que así sigan, amigos. Nos vemos, Facu. Nos vemos. Aquí estaremos el martes con ya la America Cup femenina definida. Sí. Así que estaremos hoy y mañana en el estadio de obras presenciando la actuación de las gigantes. Muy bien. Y ya arrancaremos el martes también con la previa del American masculino. Seguiremos con el básquet aquí a fondo. Muy bien, genial. Muchísimas gracias. Bien, nos fuimos. Última canción a cargo de Lema, que estuvo hoy musicalizando toda la tarde, mediodía. Nosotros nos escuchamos el martes. Chau. We'll be right back. Yeah.